Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que todos los lunes sale a vuestro encuentro en Radio Universidad de Salamanca. Alberto Marcos, encargado del control técnico, y Alberto Sansegundo, que se ocupa de escribir el programa, seleccionar los textos y las canciones, y también de hablaros ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar con nosotros de una hora de radio interesante y sugestiva, agradable y placentera. Hoy el programa viene denso, de modo que me limitaré a haceros una breve presentación y dejaros ya con la música y los textos escogidos para esta noche. Durante los cuatro lunes del mes de mayo estaba previsto, y así pese a todo va a ser, que Buscando Leones en las Nubes centrara sus emisiones en una poeta, una inmensa poeta, uruguaya, no demasiado conocida, de cuya poesía completa podemos disponer, sin embargo, a través de una relativamente reciente edición con ese mismo nombre, Poesía Completa, presentada por la editorial Lumen en 2008. Se trata de Idea Vilariño, nacida en Montevideo en 1920, y una de las grandes autoras, a mi juicio, de la poesía en lengua española en el siglo XX. Desgraciadamente, el pasado martes, con el guión de los cuatro programas ya elaborado y preparado para su emisión, fallecía en un hospital de Montevideo, a los 88 años, Idea Vilariño. Quiero mantener, pese a ello, las cuatro emisiones en su concepción original, resaltando tan solo que si ya en mi proyecto primitivo había, aparte de un afán divulgativo, mucho respeto y admiración por su figura, esa intención de homenaje y celebración cobran ahora, si cabe, más sentido tras su muerte. A lo largo de los próximos programas os iré desvelando algunas de las claves de la poesía de Idea Vilariño. Dejadme deciros ahora, tan solo, que se trata de unos poemas formalmente muy sencillos y austeros, muy directos y claros, con una serie de temas repetidos: el amor, el sexo, la muerte, el fracaso, el miedo, el deseo, plasmados en unos versos de gran intensidad, muy profundos y emotivos, que penetran con facilidad en el lector, que nos impresionan, que nos conmueven, que nos emocionan. Para acompañar cada una de las cuatro emisiones, he elegido música que recree la atmósfera de soledad, de pesimismo, de desesperación a veces, de los poemas de Idea Vilariño. En la noche de hoy, para poder saborear plenamente la voz doliente de la poeta uruguaya desaparecida, he escogido el recogimiento, la sensibilidad, la delicadeza cercana al silencio de algunas piezas instrumentales de jazz, todas preciosas, que desde mi punto de vista suponen un estupendo contrapunto musical a los magníficos versos presentados. En las próximas semanas os iré desvelando los juegos, las combinaciones melódicas elegidas para ilustrar musicalmente la muy intensa poesía de la poeta fallecida. Agradezcámosle a Idea Vilariño sus magníficos versos y disfrutemos de ellos como la mejor muestra de homenaje a su persona. Espero, por ello, y con más razón que en otras ocasiones, que el programa os guste. Espero mucho más. Espero que, como a mí, os conmueva y emocione. Descanse en paz, Idea Vilariño. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que sea solo esto, que quede así, no sirva más, esté acabado, venga a parar en esto. ¡Qué lástima que no pudiéramos, sirviéramos, que lo sepamos ya, que ya no demos más, que estemos ya tan secos! ¡Qué lástima estar muertos, faltar a tan hondo deber, a tan preciada cita, a un amor tan seguro! Thank you. O fuera un 9. Tal vez tuvimos solo 7 noches. No sé, no las conté, como hubiera podido. Tal vez no más que 6. O fueron 9. No sé, pero valieron como el más largo amor. Tal vez de 4 o 5 noches como esas, pero precisamente como esas, tal vez pueda vivirse como de un largo amor. Toda una vida. Carta tercera. Querido, no te olvides de que te espero siempre. Cada noche te espero. Estoy aquí. No duermo. No hago nada sino eso. Te espero. Te espero. Cierro entonces la puerta al amor, la esperanza. Y en la sombra, en la noche, con los ojos abiertos, miro sin ver, sin quejas, sin pena, la pared. Duramente la miro hasta que viene el sueño. Thank you. Quiero. Quiero hacer que te olvides de tu nombre en mi cuarto, en mis brazos. Quiero amarte. Quiero romper al fin, vencer tu piel y meterme en tu sangre para siempre. Quiero que hagamos uno, ser tú mismo, enseñarte una última caricia, envolverte, cegarte, obedecerte. Quiero hacerte gemir, quiero quebrarte, deshacerte de ti, anonadarte. Que no sepas, no seas, que te entregues, que te olvides, que te acabes, que te mueras. Adiós. Adiós. No quiero nada. Adiós. Adiós. No puedo repetir más los gestos, las palabras. Adiós. Ni siquiera tu vida aceptaría. Menos esa difícil sonrisa que me muestras. Sueño. Viento y cierzo. La esquina de Colonia y Ejido. Te casaste, me dijo. Te casaste, le dije. Tú ya no me querías. No, ya no te quería. Pero me deseabas. No, ya no te deseaba. Mentira, dijo. ¿Ves? Y sacó de un estante detrás de los libros un vaso de daiquiri, tan fresco parecía. Yo estaba remendando con extremo cuidado la hoja de una Biblia. Le dije, no me toques el brazo, es importante. Y ese no era mi cuarto. Yo no tenía cuarto. Un gato gris estaba sobre la Biblia, y yo dije, bueno, ¿qué importa? Y pensé que podía haberle dicho, sí, un poco te quería. ¿Pero a quién? A ese gato. Y me miré al espejo y vi una flor violeta. Thank you. Casi todas las veces. Conozco tu ternura como la misma palma de mi mano. A veces entre sueños la recuerdo como si ya la hubiese perdido alguna vez. Casi todas las noches, casi todas las veces que me duermo, en ese mismo instante, tú con tu grave abrazo me confinas, me rodeas, me envuelves en la tibia caverna de tu sueño y apoyas mi cabeza sobre tu hombro. Verte reír, tocarte con las manos, vivir contigo un día, un año, tres semanas, compartir vida seria, vida mansa contigo, encontrarte en la cama, vistiéndote en el cuarto, oliendo a alcohol, fumando, sudando en el verano o en el amor, cerrando tus ojos distraídos. ¿Y qué? Tomo tu amor y qué. Te doy mi amor y qué. Tendremos tardes, noches, embriagueces, veranos, todo el placer, toda la dicha, toda la ternura. ¿Y qué? Siempre estará faltando la honda mentira. El siempre. Thank you. Susurramos. Susurramos, decimos, murmuramos. Tibio bla bla al oído, a los labios, la piel, el pelo. Acariciándonos con voces, con sílabas, con M's, con sonidos. Thank you. Sabes. Sabes, dijiste, nunca, nunca fui tan feliz como esta noche. Nunca. Y me lo dijiste en el mismo momento en que yo decidía no decirte. Sabes, seguramente me engaño, pero creo que esta me parece la noche más hermosa de mi vida. el amor. Amor, amor, jamás te apresaré, ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor. Una mañana no conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie se dio. Nada fue mío ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor, lo solo que hubo, que fue colmado, atestiguó, fue cierto. ¿Pero dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado. Un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Eso es todo. ¿El amor dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche? Un amor, una noche de amor, una palabra. Debemos terminar. Estamos muy por encima de las 11 de la noche y no nos queda ya sino, tristemente, despedirnos. Los poemas de Idea Vilariño, la magnífica poeta uruguaya recientemente fallecida y que estará como invitada en Buscando Leones en las Nubes durante todo el mes de mayo, han salido al aire entre piezas de jazz, todas instrumentales, todas algo tristes y melancólicas, todas bellísimas, interpretadas por Cristina Dahl, Giovanni Mirabassi, Till Brenner, Ben Webster, Ludovico Einaudi, Art Pepper, Clint Eastwood, Chet Baker, Bobby Hutcherson, John Coltrane y Bill Evans. Nos vamos. Espero que el programa de esta noche, especialmente triste por la muerte de tan genial poeta, sirva para celebrar su figura y sirva también como memoria de su personalidad y de su obra. A ella seguiremos dedicando todas las emisiones del mes de mayo. Alberto Marcos, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo, de este lado del micrófono, nos despedimos hasta el lunes que viene. No dejéis de consultar nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Get in line at the middle field.